Hola, buenas noches. Aquí estamos desde Bolsón, Cutralcó, Plaza Huincul, Bariloche, otra vez tratando de hacer un nuevo programa de Cienfuegos, una sonrisa ancha. Y deja Fidel, dile que la vaya con... Bueno, tenemos varias cosas para hacer hoy. Primero vamos a saludar a las compañeras. ¿Cómo están en Cutralcó? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de volvernos a encontrar con la regional y con todos ustedes que nos están oyendo desde cada uno de los lugares. Acá estamos con Irm, con Roberto, esperando a unos compañeros que se van a sumar un poquito más tarde. Bueno, y en Bariloche, ¿cómo andan las cosas? Compañeros, bueno, nuevamente compartiendo con ustedes este programa de nuestro regional, y bueno, con muchas ganas de, más allá del frío polar que tenemos, con muchas ganas de poder continuar con los temas tan interesantes que se vienen planteando, ¿no?, en este programa, y también poder compartir con ustedes algo de lo vivido en el encuentro nacional que tuvimos ahora los días 9 y 10 de julio. Bueno, acá en el Bolsón, en los controles está Javier, y acá de este lado del vidrio estamos Gloria y yo, Graciela. ¿Qué les parece si empezamos pidiéndole a Norma que nos cuente qué pasó en el Encuentro Nacional de Grupos de Solidaridad y que nos haga un resumen chiquitito, y después vamos sí a los temas que nosotros tenemos preparados? El 9 y 10 de julio se realizó en Capital Federal el Encuentro Nacional de los Movimientos de Solidaridad con Cuba. Y participamos alrededor de 500 compañeros de todo el país. Un encuentro con todo lo que significa y con todas las posibilidades de organización y de coordinación a nivel nacional que estamos necesitando para que realmente nuestras tareas en lo ancho y a lo largo de nuestro país podamos introducir nuevas acciones políticas relacionadas con la solidaridad. En ese encuentro, entre tantos puntos que estuvimos compartiendo y debatiendo, estuvimos muy atentos a un momento muy importante, los compañeros de Cuba, en relación con su gran preocupación y ocupación por recuperar la libertad de sus cinco compañeros que ellos ya de la... porque son cinco compañeros que hace 12 años sufren la prisión del Imperio Norteamericano. En uno de sus compañeros, Gerardo Hernández, está sufriendo una nueva, no solamente la prisión que prosigue otro compañero desde hace 12 años, sino además está en un momento muy crítico y que realmente un pedido internacional son con estos cinco prisioneros. Y me gustaría compartir con ustedes la declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en relación a este tema. Es muy cortito y me parece que vale la pena, porque quizás, si bien es un tema que es muy reconocido a nivel internacional, también es cierto que seguimos necesitando la comunicación y la formación también en relación a este tema. Desde el miércoles 21 de julio, Gerardo Hernández Nordelo está en hueco. Ocasión en condiciones particularmente duras que atentan gravemente contra su salud y su integridad física. El hueco se le llama una celda de castigo, un espacio con otro carente de ventilación, soportando temperaturas superiores a los 35 grados y sin contacto con el mundo exterior. Entre nuestro compatriota intervinieron oficiales del Buró Federal de Investigaciones, FBI, quienes dejaron claro que la posición de esta gente. A lo largo del proceso contra los cinco, las autoridades federales han empleado procedimientos semejantes para impedir su defensa y obstruir la justicia. En víspera de cada decisión importante, nuestros compañeros fueron aislados en el, para hacer imposible toda comunicación con sus abogados defensores. La historia se repite ahora cuando Gerardo ha presentado una demanda de habeas corpus. Porque en el signo que justamente le impuso la bárbara sentencia de dos cadenas perpetuas, más de 15 años de prisión. Tras 12 años de su arresto, las autoridades norteamericanas han prohibido que lo visite su esposa, Diana Pérez. Mantiene su indomable resistencia, su voluntad irreductible, su optimismo y convicción en la victoria. Es un joven que acaba de cumplir 45 años de edad. De cualquiera de los cientos de jóvenes de extrema crueldad han comenzado a quebrantar su salud. Sufren riesgos que son atendidas y causan profunda preocupación. Alcemos nuestras voces, todas y todos, para salvar a Gerardo. Un héroe, un inocente que merece vivir en libertad. Lo firma la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba en La Habana, a septiembre. Bueno, esto es a modo de muestra, digamos, de todo lo que se está haciendo, lo que se viene haciendo desde hace 12 años en relación a este tema, pero que realmente se ha profundizado en este tiempo. Y hay muchas muestras en este país, sino a nivel internacional, de las diferentes campañas que se están haciendo. Pero así está continuando. Por cinco compañeros no realmente están sufriendo, son presos políticos de sitio, y están sufriendo diferentes tipos. Esta es una, en este caso le considerado, pero así los han pasado rotado, digamos, a los cinco. Y bueno, este es uno de los temas que es un fuerte este momento en Cuba. Para ello, estar de los cinco es el objetivo que además unifica a todo el pueblo cubano, más allá de que están viviendo un momento muy difícil de relación a cómo seguir profundizando el socialismo, a pesar de las diferencias generacionales, a pesar de las preguntas que surgen, ¿no?, en relación a la modernidad, los mecanismos de producción, y son las problemáticas que realmente están atravesando entonces los compañeros en Cuba. Pero bueno, el objetivo de la liberación de los cinco es algo común no solamente para Cuba, sino para que dando acciones de solidaridad con el pueblo y con el gobierno cubano. Normita, discúlpame, a nosotros nos llegó todo tu informe con algunos intermedios. Está como quebrada la transmisión, cortajeada. Vos estuviste hablando de que uno de los temas más fundamentales... Sí. Bueno, yo quería un poco... de lo que vos estuviste leyendo, informándonos, hacer como una síntesis, porque llegó la transmisión cortajeada. Entonces, por ahí, al aire, no sé si se va a entender demasiado qué es lo que vos leíste. Vos decías que en este encuentro nacional de grupos de solidaridad se trabajaron, entre otros temas, el asunto bien problemático para Cuba de la prisión de los cinco compañeros antiterroristas en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Bien. Y que en este momento está pasando una cosa como puntual, específica, con uno de ellos que está en una celda de castigo incomunicado desde hace cuánto. ¿Tenés idea? Sí, desde el 21 de julio de este año, un compañero llamado Gerardo Hernández, sí, que es, aparte nombraste, sí, ellos, además, han invitado a Gerardo, pero es una situación que se suele dar a cuáles de esos. Ellos utilizan un método de tortura que tiene que ver con ubicarlos en hueco, que es una celda de castigo. Sí. Que pequeña, que no entre ventiladores. Estamos en Estados Unidos en este momento, dice que soportan temperaturas mayores a los 35 grados. Sí, una situación realmente muy extrema. Está bien. Y además, en el caso, desde hace 12 años le es negada la visa a su compañera, a su esposa, es decir, ella. Hola. Pero esto. Hola. ¿Sí? Sí, sí. Lo último que vos dijiste, lo estoy traduciendo un poco para que salga completa la información, porque me parece de una importancia grandísima lo que estás contando. Y llega medio cortajeado, la gente no va a entender nada. No, otra vez que nada. Bueno, vamos a un tema musical a ver si podemos mejorar la transmisión. Teniendo rancho y caballo, es más livia la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que lo pregunte al Che. Nada más, nada más. De los yanquis rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. A las armas, compañeros. Escuchamos a la voz de Yupanqui en Basta Ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Bueno, ahora vamos a intentar recapitular un poco lo que pasó en el bloque anterior, que estuvo bastante complicado técnicamente. Normita nos estaba contando desde Bariloche que hubo en Buenos Aires una reunión de todos los grupos de solidaridad del país, y que uno de los temas que se trabajó, por ahí uno de los más importantes en ese momento, es lo que está pasando con los 5 compañeros cubanos antiterroristas que están presos en Estados Unidos. Y nos hablaba que uno de ellos, en este momento, y desde hace ya bastantes días, está en lo que es el ECO. Entonces, lo que se está en realidad tratando de hacer conocer a todo el mundo que podamos es las condiciones de vida en las cuales están los 5 compañeros, y que realmente están siendo torturados de muchas maneras. Una de ellas justamente son estas celdas de castigos. Y nos contaba que otra es el no entregar visas a las esposas de ellos, o sea que ellos hace muchísimo tiempo que no ven a nadie de su familia. ¿Algo que quieras agregar, Norma? Sí, lo que me parece importante es que, como a nivel internacional se realizan campañas, se ha intentado coordinar, y este año, desde el día 12 de septiembre al 8 de octubre, se van a realizar a nivel internacional todo tipo de acciones que estén dentro de esta campaña por la liberación de los 5. Es decir, desde el 12 de septiembre, que es cuando se recuerdan los 12 años en que cayeron presos, hasta el 8 del 10, hasta el 8 de octubre, fecha que nos muestra dolorosamente, ¿no?, la muerte del Che, asesinado en combate, es una campaña internacional por la liberación de los 5. Y que estaría bueno, que podamos ir compartiendo en otros programas también algunas de las actividades que quizás nosotros como regional también podamos darnos, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Más desde Bariloche, ¿algo que quieran decir, compañeros, en Cutralcó? Silvia habla. Una de las cosas que preguntan acá es que no quedó clara la enfermedad que está padeciendo este compañero. Y otra de las cosas que me parece sumamente necesaria es poder ser y convertirnos en la voz esa que no se conoce, en esa voz que no se escucha, en esa voz que no se difunde, para que estos compañeros, tanto estos 5 presos como la gente que está en la cárcel de Guantánamo, como tantos otros, se conozca la realidad de ellos y se conozca qué está pasando con ellos. Porque mucho se ha hablado de los presos políticos en Cuba, que no son tan así, pero nada se dice de estos 5. Entonces nosotros tenemos la enorme responsabilidad de hacer conocer estas situaciones. Sí, Normita, vos querés decir algo. Porque sí, cierro este tema y después quería comentarles algo más. Sí, como vos decís, Silvia, es un tema que además, si bien nosotros hoy estamos abordándolo desde estos 5 compañeros cubanos presos, pero que es una situación que se repite a nivel internacional. Hay otros presos políticos en el resto del mundo, y que justamente cuando se habla de presos políticos se hablan de los presos que están en Cuba, y que realmente esta forma parte también de una nueva campaña mediática feroz en el momento del imperio, que realmente es un tema muy muy difícil de instalar y de discutir, ¿no? Porque recién nombraba Graciela cuando decía los 5 compañeros presos antiterroristas, y justamente ellos están acusados como terroristas, ¿no? Que son, es nueva, digamos, denominación que el imperio tiene para realmente todos aquellos que están organizados, haciendo una propuesta diferente política, muchísimas veces somos acusados de terroristas, ¿no? O de delincuentes. Estamos en este momento frente a la ley Arizona, ¿no? Donde todo aquel que no porta determinada documentación es considerado delincuente. Es decir, hay toda una campaña muy feroz, represiva, que realmente está muy instalada en Latinoamérica y que, bueno, que tenemos cuenta de esto todo el tiempo. Nosotros venimos sufriendo en Bariloche desde el 17 de junio también una feroz represión que ha tenido distintos tintes, ¿no? Y que realmente le seguimos dando batalla a esto para que se conozca, como vos decías, Silvia, la verdad, que está tan camuflada y tan con intereses, ¿no?, determinados para desde los grandes medios de comunicación. Y nosotros lo que tenemos informaciones de que acá nomás cruzando los Andes en sí, Chile está la ley antiterrorista y que gracias a ella están reprimiendo a nuestros hermanos mapuche y están padeciendo y están pasándolo feo. Y nada de eso lo conocemos a través de los grandes medios, pero sí, por suerte, tenemos compañeros o que son mapuches o que han viajado o que están haciendo cadenas y que gracias a ellos conocemos esto. Por eso me parece muy importante que utilicemos este espacio como, bueno, de denuncia de lo que pasa tanto como con los cinco como con tantos otros, ¿no? Sí, lo que está pasando en Chile con los hermanos mapuches es sumamente grave, sumamente grave. ¿Qué le parece si escuchamos un tema y empezamos luego con nuestro tema de programa para hoy, que tiene que ver nada más que con entender qué son estas cosas que están pasando? Yo soy un hombre que bueno. Yo soy un hombre sincero, que donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Bueno, nosotros lo que queríamos es agradecerle sobre todo esta posibilidad que nos dio el estar en la regional y que nos dieron los compañeros del Bolsón y de Bariloche, de conocer a estos hermanos venezolanos que tuvimos la posibilidad de compartir con ellos el jueves y el viernes, y que nos pareció invalorable y muy valiosa la experiencia esta de poder compartir, de poder yo no sé si es intercambiar, porque me parece que es enriquecernos y que ellos también puedan palpar la realidad desde cerca y desde la gente que vive en el pueblo, ¿no?, en la base. Y me pareció que sirvió, y que sirvió mucho, sobre todo para aquellos discursos que se venden tanto por la televisión, esto de que mucha gente, y por, no tanto también por la televisión, sino que también a través de partidos de izquierda que de alguna manera no le dan importancia y confunden lo que está pasando, y por eso mismo muchos no fueron a verlos, ni a hablar, ni a discutir con ellos. Y otros que sí fueron, tuvieron la posibilidad de alguna manera enfrentar lo que a ellos le habían dicho, o lo que ellos entendían de lo que pasaba en Venezuela, con lo que ellos traían. Perdóname un segundo, como para aclararle a la gente que estamos hablando del Frente de Creadores Militantes Venezolanos, que tuvieron por la Argentina hace unos días y que estuvieron concretamente con ustedes en Cutralcó y en Neuquén. No alcanzamos nosotros a tenerlos y tener la suerte de tenerlos acá. Estamos hablando de eso. Es un grupo de artistas venezolanos que hicieron una pequeña gira por la Patagonia, cuyo objetivo fundamental era venir a la regional y a los lugares que integran la regional, pero que, bueno, por distintos motivos no se pudo llegar ni a Bariloche ni a Bolsón. Listo, ahora sí, seguimos más cerca. Sí, digo yo, Irma de Cutralcó. Justamente, este Frente de Creadores Militantes de la Venezuela en Revolución son personas que han elegido como herramienta la cultura y el hecho cultural para conectarse con toda Latinoamérica. Para nosotros fue importante, y por ahí contamos cuáles fueron las actividades concretas, porque ellos llegaron, eran 11 personas, con el poco tiempo que tuvimos para organizarnos pudimos contar con un lugar para recibirlos, para darle alojamiento, para darle la comida, y organizamos las actividades como para poder aprovechar el poco tiempo que tenían ellos de estadía acá. El día que llegaron, el día jueves, los recibimos, y mientras les dábamos el... hicimos una ronda, como la costumbre mapuche, una ronda para presentarnos todos y cada uno contar la expectativa, ¿no?, de la llegada de ellos, desde su lado y desde el nuestro. O sea que desde el comienzo fue muy rico, porque ahí ya cada uno planteaba algo interesante. Y ellos en todo momento, por supuesto, defendiendo la revolución bolivariana. Y marcando muy fuerte el peso que tiene para ellos esta experiencia y la convicción, y cómo transmiten la convicción de esta revolución, que con todos sus defectos y con todas las cosas que tienen aún por mejorar, saben que ese es el camino, y realmente te contagiaban. Y dentro del grupo habían algunos argentinos que llegaron a Venezuela, y ellos decían que una cosa es escuchar, leer algo, y otra cosa es llegar a Venezuela y respirar ese aire de verdaderos cambios, de verdaderos cambios. Y realmente fue muy interesante. Después, durante la noche, cuando se hizo la presentación en la Casa de la Cultura de Cutralcó, nos sorprendimos por la cantidad de gente que asistió, y también nos sorprendimos porque en realidad no hay costumbre acá de asistir a un debate, de sentirte convocado a asistir a un debate y participar, y bueno, esto en alguna manera se logró. Lo primero que se hizo fue la presentación de un documental, y después se abrió el debate. La gente participó, hizo preguntas muy concretas sobre la realidad venezolana, y la mayoría se quedó en el lugar para poder disfrutar de la música, que realmente de una calidad extrema, unas voces buenísimas, y el afecto que ellos transmiten a través de la música también. Y al día siguiente tuvimos la oportunidad de llevarlos a la fábrica Stefani, porque ellos querían tener contacto con los obreros y obreras de Stefani. Hicieron una recorrida por la fábrica, tuvieron contacto con el gremio de los ceramistas y pudimos compartir el almuerzo allí para todos los que pudimos asistir, y también allí dentro de la misma fábrica compartir también la música. Y ahí uno de los obreros, que es Gregorio Nostroza, que él es cantautor del norte neuquino, también mostró su música, y fue muy lindo la conexión que él en particular yo vi, porque a partir de ahí, de ese momento, no se despegó del grupo. Y por la tarde, cuando terminamos eso, nos acercamos hacia uno de los barrios marginales donde hay un proyecto muy lindo para integrar a la gente del barrio, ¿no? Y él se acercó y también compartió ahí la actividad donde se demostró al grupo de venezolanos este proyecto y la gente que participa de este proyecto, que se llama Un Cambio de Actitud. Ahí volvieron a cantar los chicos venezolanos, cantaron canciones que se adaptaron al público, porque era mucho público infantil, así que cantaron canciones para los niños, y también tuvieron la oportunidad de disfrutar del baile y de la música de la murga Cobija Sueños, que siempre está acompañando eventos y hechos sociales como este. Después compartimos allí un chocolate con facturas, y lo que se vio frustrado a la noche fue una visita a una institución educativa, que como ustedes saben era el segundo día de clases luego del receso invernal, y los chicos no se decidieron a ir a la escuela, entonces suspendió, pero ya estaba todo programado para eso. Y finalmente, bueno, nos quedamos a compartir la cena de despedida, y fue muy muy lindo, porque ahí tuvimos la oportunidad de expresar todo lo que sentíamos desde ambos grupos, el que estaba y el que recibía, el que llegaba y el que recibía, y el afecto que se logró en ese tan poco tiempo fue tanto, y la relación fue tan cercana, que varios no podíamos hablar, porque simplemente sentíamos y se nos caían las lágrimas, digamos, ¿no? Así que creo que fue muy fuerte. Qué bueno, compañeras. Desde acá estamos contentísimos. Esperamos que la próxima vez puedan llegar hasta acá, que era el objetivo. Pero bueno, así es la cosa. Nos alegramos mucho que les haya ido. Que realmente contagia y da ganas, ¿no?, de respirar ese aire del que ustedes hablaban, ¿no? Qué bueno sería que también nosotros pudiéramos estar palpando y vivenciando estos procesos revolucionarios en cualquiera de los países latinoamericanos que estén dando, ¿no? Qué bueno sería que alguno de nosotros pudiera llegar y después desde este programa también poder compartir estas vivencias, ¿no? Está bien, los envidiamos, sí, los envidiamos sanamente. Vamos al tema musical. Vamos. Otra vez con Sara González, estaría bueno, ¿eh? A ver qué dice nuestro... Dice que tenemos que seguir hablando. Bueno, no, para continuar con esto un poquito que decía Norma... A mí me sorprendió mucho como en una radio acá local le preguntaron, digamos, cómo ellos veían a Argentina, digamos, ¿no? Después de estar involucrados en estos procesos de aires revolucionarios en Venezuela, y cómo ven la Argentina. Y ellos, de alguna manera, transmitieron lo que un poco dice Zita Rosa, ¿no?, en el tema de Se crece desde el pie. ellos realmente dieron una mirada muy rica, muy amplia, y sobre los movimientos sociales que se están produciendo en la Argentina y la fortaleza que tienen estos procesos. Y ellos valoraron muchísimo eso, digamos, ¿no? Cómo la organización está generando cambios, pese, digamos, que hay los gobiernos que no ayudan, ¿no? Ayudan o no ayudan, bueno, es para verlo, pero ellos veían, digamos, y ellos cuando vinieron a Cacutralcó, especialmente querían recoger toda la experiencia que había sido Estefani, por llamarles mucho la atención cómo los obreros habían impulsado la recuperación de la fábrica, y ellos allá en Venezuela es lo contrario, digamos, es el mismo Estado el que recupera o expropia, y ellos contaban que muchas veces los obreros allá en Venezuela no valoraban, digamos, eso que tenían, y acá en Argentina ellos veían un profundo arraigo, digamos, a estas organizaciones de lucha, de crecer desde el pie, ¿no? Me parece que esa canción habla mucho de lo que ellos por ahí pudieron percibir, tanto en Buenos Aires como en Jujuy, creo que estuvieron, después acá en Cutralcó, en Bolivia, y después se iban a Santiago del Estero con todo el movimiento campesino que hay allá, del Mocase. Así que me parece que también está bueno, digamos, ¿no? Valorar todos estos procesos que están creciendo desde el pie, y que uno no lo ve como la gran revolución, pero sí, digamos, como que hay lucecitas donde existen, donde estamos organizándonos, y me parece que eso es valorar también. Totalmente. Los miles de fueguitos de nuestro amigo Galeano. Me acordaba de Galeano. Los miles de fueguitos. Bueno, ahora sí vamos a una canción que se llama Alerta que camina. ¡Alerta! Alerta que camina, está de Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina, está de Bolívar por América Latina, por América Latina. Por América Latina. camina por la América Latina. El rival no contenta hoy. Se va en el desayuno, no dispara la carta. Escuchemos la plaza, que es el fuego y la dignidad, que el imperio caerá. Con mi voz es vencedores, cerrando tus cinturones, por una sola nación, ante un grito la misión, gloria a los forjadores. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, ya prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina el espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Fiesta y la gente tiene ganas de bailar y me han llamado para que cante en la orquesta que los amigos de mi barrio. Bueno, ahora vamos a empezar, por lo menos vamos a tratar de dejar planteado el tema como para no perder el hilo de lo que veníamos haciendo en estos programas, aunque estas interrupciones son, se van a dar y son absolutamente válidas de cualquier manera. Habíamos venido hablando de los movimientos sociales y de resistencia en América Latina a través del tiempo. Y el último programa habíamos trabajado bastante, los dos últimos programas en realidad, sobre el anarquismo y su llegada a América Latina y su influencia en los distintos países y en la ideología de resistencia de los distintos países latinoamericanos. Habíamos más o menos armado, organizado para trabajar hoy, siguiendo esta misma línea de pensamiento, qué pasaba en este momento, principio del siglo XX, que surge el anarquismo, que llega el anarquismo a América Latina, qué pasaba con el campesinado latinoamericano, con los obreros latinoamericanos, que era esto del surgimiento de una nueva clase social y que significa que es la clase media, y dentro de esta clase social, ¿qué pasa con los estudiantes en esta época? Entonces, ¿qué le parece si por lo menos hoy planteamos este tema así como a grandes rasgos y lo desarrollamos más profundamente en el próximo programa? ¿Chicas? ¿Están? De acuerdo, De acuerdo, adelante, Graciela. Bueno, esta ideología que surge en Europa y llega a América Latina, que aparece con los movimientos importantes de inmigración masiva de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, es la que va a traer estas nuevas ideas que en realidad van surgiendo a partir de la revolución industrial en Europa y del surgimiento de la clase obrera. Si nosotros vemos la historia en términos de clases sociales y en lucha de clases, lo primero que tenemos que ver es que la clase obrera va a surgir a partir de la revolución industrial fines de 1700 en Europa, fundamentalmente primero en Inglaterra, que esto se va a ir trasladando con la misma revolución industrial, y donde hay una fábrica empieza a surgir la clase obrera. Pero inmediatamente surgida la clase obrera y del comienzo de la explotación de esta clase social por la burguesía, que es la dueña de los de las fábricas, va a surgir un movimiento de reivindicación de las necesidades, de los principios, de la forma de vida y demás de los obreros. Dentro de estas nuevas ideologías que surgen en Europa, podemos enmarcar a el anarquismo. Luego también vamos a poder enmarcar acá al socialismo, al comunismo, y así llegaríamos hasta nuestra época, nuestro momento de vida. Este movimiento va a tener repercusión en América Latina y en nuestro país en la formación de las primeras organizaciones obreras, que van a estar justamente en defensa de la política imperante. Surge el obrero industrial del campo, de donde sea. Ahora, si uno habla del campesinado en esa misma época en América Latina, hay que hablar de un grupo que está muy identificado y hasta liderado por los dueños de la tierra anteriores a la conquista de América en todos los países latinoamericanos, porque en realidad es nuevo el campesinado en ese momento, y los únicos que tienen poder de organización y convocatoria son los indios. Y los indios se van a convertir en dirigentes en este primer momento del movimiento campesino. Y por otro lado, hay que ver que también con esta llegada de muchísima cantidad de inmigrantes va a surgir una nueva clase social. No todos son obreros, sino que algunos se van a dedicar al cuentapropismo o a la pequeña empresa medio artesanal y doméstica familiar, y van a empezar a constituir lo que se va a llamar la clase media latinoamericana. Esa clase media pretende, y así lo hace, por un lado democracia política. Esto no quiere decir que sea lo mismo que ser anarquista, socialista o comunista, pueden o no haber sido, pero es una clase social en sí misma. Y van a tener una representación política propia, que van a ser bastante similar en toda América Latina. La representación en nuestro país es el radicalismo. Ahí va a surgir el radicalismo como expresión de esta nueva clase media. Dentro de esta clase media, uno de los ideales de los europeos que llegaban a nuestras tierras era que alguno de sus hijos pudiera llegar a tener un título universitario. Es lo que acá se conoce como mi hijo el doctor, que hay obras de teatro, cuentos, novelas al respecto, que es ascender socialmente, ascender de clase a partir de la educación, y para esto necesitan que se democratice la educación. Y en ese lugar y en ese momento va a aparecer en nuestro país como vanguardia mundial, incluso, la reforma universitaria que pelean los estudiantes cordobeses y que luego va a dar pie a la formación y a la organización de casi todas las universidades estatales de América Latina. Este es más o menos el planteo general de lo que está pasando por ese momento. Ese radicalismo, partidos políticos, partidos burgueses, partidos de centro, si lo viéramos con ojos de hoy, partidos que empiezan siendo bastante de avanzada, porque van a ser la expresión de una clase social nueva, y que luego con el tiempo se van a convertir justamente en los más moderados cuando surjan nuevos partidos políticos que tengan que ver con la clase obrera. Y ahí verán, empezarán en América Latina los populismos. Bien. Chica de Cutralcón, habla palabra. No, parece que tenemos otra vez algún problema. Vamos a un tema musical. Hola, Irma. Triunfará, porque es la causa del amor. De tu nombre para fundir caballos en el viento, y si tu sangre es sol diseminado para cegar los ojos del imperio, tu patria es rebelión de las orquídeas, es la cintura esbelta de febrero, es guillotina del sarro y de la noche, es la ruda derrota del silencio. Nicaragua es una 50 disparando ráfagas de libertad en honor al gallardo sandino general de luz y dignidad. Nicaragua es una 50 disparando ráfagas de libertad en honor al gallardo sandino general de luz y dignidad. Están los huesos de Sandino, ¿a dónde fue su gorrión y su cutacha? Sandino achón de ocote en el rocío, para faltar el alba con guitarras, es implacable ser de multitudes, es desafío de milpa y alfabeto, es un milagro de turbinas y fusiles, y terca decisión al paraíso. Nicaragua es una 50 disparando ráfagas de libertad en honor al 50 disparando ráfagas de libertad. El hora gallardo, sanguino general, generador de luz y dignidad. Nicaragua es una 50 disparando ráfagas de libertad. Ahora, bueno, estuvimos compartiendo una canción de la Universidad de Judith de Vélez, una mexicana que nos canta y nos trae los hechos revolucionarios de América Latina. Y como segundo tema, compartimos con ustedes una canción de Carlos Mejía, Nicaragua es un 50. Bueno, ahora sí, continuemos. Así como esta gran presentación del tema, compañeros de Cutralcó, dejo el micrófono en sus manos. Bueno, muchas gracias, Mariela habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Para seguir un poco con el tema que vos empezaste a plantear, de todos los movimientos que se fueron desarrollando a principios de siglo y llegaste hasta la reforma universitaria. Y nosotros, bueno, habíamos estado charlando un poco el tema de la reforma universitaria, este movimiento que comienza en Córdoba, con los estudiantes de Córdoba, y después, a decir de algunos analistas de la historia, digamos, se transforma en un movimiento más general y de reivindicaciones más generales, con un manifiesto que, según pudimos ver, era un manifiesto muy revolucionario y latinoamericanista. Bueno, después se consigue lo que se consiguen las reivindicaciones concretas, se consigue, bueno, la cátedra libre, la opción laica, y otra serie de avances que, en el contexto de ese momento histórico, y dado la preeminencia, el predominio de la iglesia y la oligarquía dentro de las universidades, eran totalmente importantes. También antes, de la mano o anterior a la reforma universitaria, habría que señalar también la emergente clase media que aparece en la Argentina, fundamentalmente en las grandes ciudades, tras los millones de inmigrantes europeos que han llegado a las ciudades, y comienza a emerger la figura de los trabajadores, de obreros, que comienzan a trabajar en obras públicas, en ferrocarril, cuyos hijos después van a ir accediendo a las universidades y comienzan a embanderarse con las ideas socialistas, anarquistas, que han venido de Europa, más inspirados en las revoluciones latinoamericanas, como la Revolución Mexicana en 1810, más la Revolución Rusa. Va a tener fuerte repercusión en estos movimientos estudiantiles que dan pie a los inicios de las grandes reformas universitarias que se han dado en nuestro país y luego difundidas en toda América Latina. Acá los compañeros nos van a explicitar un poco más de qué se trata la reforma universitaria del 18, que tuvo su inicio en Córdoba. Sí, esta reforma universitaria, que ha sido el más importante de los movimientos en el país y en América Latina, ¿no? ¿Y por qué? Por la extensión geográfica que abarcó, por la cantidad de jóvenes que movilizó, por la envergadura y la gravitación universitaria y social, y también por la perdurabilidad. Por ahí lo que hay que decir es que esa es una mirada, que hay otras miradas de otros autores que no la ven tan tan magnífico a este hecho, tan revolucionario. Nosotros tomamos esta porque coincidimos con esta. Es de Pablo Lejarraga. Bien. Como lo dijo Mariela, este movimiento surgió en la Universidad de Córdoba en el año 1918. Se extendió rápidamente por todas las universidades argentinas y latinoamericanas. Y entra en contacto con el pueblo. Y acá está lo importante, ¿no? Que los estudiantes estaban buscando, con la reforma, estaban a la búsqueda de un maestro que era el maestro que la universidad no les daba. Y avanzando, dieron con la crisis de la institución, luego con la crisis de la educación y finalmente con la crisis de la sociedad. De ahí que los estudiantes comenzaron a conjugar una ecuación muy interesante que es universidad, escuela y sociedad. La reforma universitaria y la reforma escolar vinieron a ser para el estudiante reformista inseparables de la reforma social. Hay constantes en esta reforma, como son que se fue revelando profundamente democrática, laica, anticapitalista, solidaria con la reivindicadora de los trabajadores americanistas y antiimperialistas. O sea que todos estos principios, que en un sentido general lo podríamos denominar el ideario de la reforma universitaria, son sus constantes a lo largo de 50 años en una doble expresión, la expresión universitaria y la expresión social. Podemos hablar de cuáles eran las propuestas de esta reforma educativa, ¿sí? Y de estos principios. Sí, por ahí, antes de hablar de las propuestas y de cosas que se consiguieron, podríamos leer una partecita del manifiesto que decía: las universidades han sido hasta aquí el refugio celular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la realización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de esas sociedades desencadenantes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de esta inmovilidad senil. Nuestro régimen universitario es aún el más reciente, crónico. Bueno, esto es como que dice mucho de lo que significaba esta reforma y los principios de este manifiesto, que no me parece menor y que me parece, a pesar que no deja de ser una reforma dentro de un sistema que después avanza en profundizarse, no me parece menor, me parece avanzada. Bien, este manifiesto, una partecita que leía Silvia, fue redactado por Deodoro Roca, que era un firme combatiente del movimiento y una de las figuras más lúcidas. Esta reforma propugnó una honda transformación de la universidad en su estructura orgánica y también en sus fines. En su estructura orgánica, para hacer de la universidad una grande y armoniosa comunidad de profesores, alumnos, egresados y todos los que participaran en sus tareas y en sus estudios. Y en cuanto a los fines, para ponerla al servicio del pueblo como institución fundamental de la cultura pública. Por eso el movimiento empezó a reclamar la participación estudiantil en la vida universitaria. Quiso hacer del estudiante el centro del acto educativo e integrarlo en el funcionamiento y en el gobierno de la universidad. Este reconocimiento de la personalidad estudiantil en su doble alcance pedagógico e institucional se presentó como el punto de partida y la condición del programa de transformación universitaria. Y correlativo con este principio de la participación estudiantil, se anunció autonomía universitaria, el derecho a darse su propio gobierno y regular su funcionamiento. ¿Sí? La autonomía no podía sino interpretarse como sinónimo de libertad para su obra creadora, sin imposiciones ni limitaciones, abierta a todos los pensamientos, a todas las tendencias, a todos los hombres que tuvieran autoridad moral e intelectual para enseñar en sus aulas. De estos dos principios que lo definen, que la definen institucionalmente, se derivan otros principios como son la libertad de cátedra, la asistencia libre, la docencia libre, la periodicidad de la cátedra, los concursos para la provisión de cargos, la publicidad de los actos universitarios, la gratuidad de la enseñanza, los seminarios y demás formas de una intervención activa del estudiante en la enseñanza para dejar de ser simple y pasivo receptor de la lección repetida. Y finalmente, la integración cultural y la exclaustración de la cultura. Todas reivindicaciones, todas estas partes y reclamos de la reforma, importantísimas para la época, como dijimos en un principio, que seguiremos desarrollando después de esta pequeña pausa con un tema musical. Escuchar es de Judith Reyes, Corrido de la represión estudiantil se titula. Soldados y granaderos, macanas con base. Gobierno en Barcelona. del pueblo. El pánico y el terror de las madres mexicanas que vieron por dos semanas ametrallar a sus hijos con odio, inquina y furor. Berto Castillo pudo probar en televisión que el gobierno mexicano, aunque no tendió la mano, violó la Constitución. Si los noticieros meten miedo, si la televisión mete miedo, si ya no se puede leer los diarios, si las noticias parecen de terror, si nos quieren amedrentar por los medios masivos de comunicación, animate a pensar con Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Estamos escuchando y casi terminando el programa de hoy de la Regional de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, Camilo Cienfuegos, que se llama Camilo, una sonrisa ancha. Bienvenido a la Latina, el destino glorioso. Seguimos y tratamos de hacer un cierre, un redondeo de qué significó en esto de las luchas latinoamericanas de resistencia la reforma universitaria que comenzó en la ciudad de Córdoba y en la Universidad de Córdoba en 1918. Vos, Normita, querías acotar sí, algo. Sí, justamente escuchando el importante relato que están haciendo las compañeras de ese movimiento estudiantil, me parece importante señalar que justamente el autor del manifiesto, Diodoro Roca, era un profesor universitario. Y todo lo que le implicó a él en su resistencia y en su lucha en relación justamente a plantear junto con los estudiantes esta reforma universitaria y qué efectos tiene más allá, no fue solamente no fuimos la historia de ese acontecimiento, pero realmente hasta se habla de la importancia de la lista, se reconoce en el Teodoro Roca, y como dice también fue un antecedente muy importante para el mayo francés. O sea, nosotros ahora estamos como pudiendo medir aquellos acontecimientos que se han gestado también en nuestro país. Y hoy también Graciela nombraba algunas de las consecuencias de este evento. Por el lado de una simple anécdota, pero no me parece menor, Diodoro Roca vivía en Altagracia. Sí, vivía ahí. Cuando el Che se mueve a Altagracia, se hace muy alguno de los hijos de Diodoro Roca. Y como se hace amigo de uno de ellos, puede nutrirse en la biblioteca de su padre. Diodoro Roca ya había muerto, pero había dejado como herencia toda su biblioteca a sus hijos, y realmente el que se nutrió, el que se formó leyendo los libros de él, fue Che. Se apasionaba, iba a la casa de su amigo con la excusa de jugar, pero en realidad se metía en la biblioteca y pasaba horas leyendo los libros de que justamente habían formado a Diodoro Roca. Bien, esto, quería compartirlo porque me acordé de una lectura que había hecho y me pareció importante. Sí, es por ahí lo más importante es poder dimensionar las cosas que han pasado cerquita nuestro. Cuando uno está asido en la actividad, en las cosas que hace, puede dimensionar o no puede las consecuencias. El más francés dio una vuelta cultural, ideológica, sociológica, importantísima a todo el planeta en la década del 60. Y realmente muchas de las ideas del francés ya fueron expuestas por este movimiento reformista de la universidad. Por otro lado, esto no fue gratis. Esto, los estudiantes y el movimiento que se inicia en Córdoba y que luego se extiende por toda América Latina, tiene muchísima cantidad de muertos, porque obviamente la clase dirigente, la élite dirigente de América Latina, desde que aparece Colón hasta ese momento, se forma y forma sus cuadros en las universidades, y que de repente se empiece a plantear una apertura de ese lugar es muy significativo para ellos y fue muy resistido. En todo nuestro país hubo una sola universidad que se reformó y que se dirigió con los principios de la reforma, y que fue la Universidad de La Plata. Por eso en una época la universidad tuvo un presidente universitario, por ejemplo. Las universidades progresistas de América Latina, en Perú, en México, en Centroamérica, incluso en Cuba, se tomaron las ideas de la reforma universitaria. ¿Algo más que quieran decir? Sí, pero antes de hablar de algo, porque también acá uno de los tres señalan que Córdoba, por excelencia, y para mí como la primera representación del Estado de Vaticano en la Argentina, ¿no? Se sabe del fuerte poder de la Iglesia, el fuerte poder de sectores de derecha de la mano de la Iglesia, y el control que tenían de la universidad hasta el 1918. Incluso una anécdota que muestra esto, lo relata Felipe Piña y dice, cuando el rector... En la Universidad de Córdoba, la influencia clerical era notable y los egresados, independientemente de su credo, debían jurar al recibirse obligatoriamente sobre los santos evangelios. Dice, valga como ejemplo del atraso el programa de filosofía de la cátedra del doctor Ignacio Garzón, en cuya bolilla 16 se hablaba de los deberes para con los siervos. Aquí también una compañera quería relatarnos una anécdota que va de la mano con esta fuerte impronta clerical que tuvo Córdoba hasta el 1918 en la universidad. No, es una anécdota menor, que resulta que para la reforma del 18, el abuelo mío era portero de la universidad. Y se encontró con que era muy impresionante la capacidad intelectual, los argumentos, el peso de los argumentos de todo lo que ellos planteaban, y que él estaba ahí compartiendo porque no podía volverse a su casa porque estaba en medio de la toma de la universidad. Y entonces le comentaba por papelitos, por escritas que le mandaba la señora, que estaba bien, que él estaba muy sorprendido, que como la gente se solidarizaba con panes, salamines, una casa. Por eso, dice que decían que se queden tranquilos, que acá se va a tener buen alimento. Dice que se oponían tanto a la reforma universitaria, iban a ser comidos en asado. Así que era que preverse. Bueno, pero lo más importante, dijo, mi papá tenía 8 años en el momento de la reforma municipal. A los 18 años, a su familia, porque eran muy creyentes, demasiado indios de la religión católica, tanto que se rezaba, que se levantaba después de almorzar, hasta participar, cenar, después de cenar y al acostarse. Finalmente, después de la religión, el padre lo echó de la casa. En los 18 años, cuando lo echó de la casa, cambió la cuestión que no tenía que ir a la religión católica. Eso es lo que se está comentando. Y de ahí venimos todos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos toca, no? Sí, la historia. Totalmente, porque tampoco es tan lejana la historia. Tanto tiempo no hace de esto. Y bueno, si no fueron nuestros abuelos, por ahí anduvieron nuestros bisabuelos. Había otra cosa que yo quería comentar. Que Córdoba se caracteriza y se caracterizó durante toda su historia por tener movimientos muy fuertes, en este caso clerical, luego Córdoba y Mendoza, nuestro país, son los lugares como más conservadores, pero también Córdoba es uno de los que caracteriza, no podemos hablar cordobazo, por ejemplo, siendo más acá, ¿no? que también fue un hito fundamental en la historia de América Latina. Bueno, esto de ser el centro del país, ¿no? Quizás concentra ideología y en algún momento está, se topa. Y sí, a lo mejor sí, sí. Además tienen unas universidades importantes, una universidad muy importante. Bueno, vamos al último tema de nuestro programa. Después de haber escuchado el último tema, vamos a dar la última vueltita al programa. Los escuchamos, Cotraco. Bueno, nada, nosotros queríamos tomar este bloque, como de costumbre en nuestros programas, para, bueno, a través del tema que hemos podido brindarles, formular algunas preguntas. No pueden ser respondidas o no, pero que queden abiertas, digamos, ¿no? Preguntas que nos surgen en comunicación con nuestra propia realidad. Y sí, por ahí hacer un una mirada a la universidad de hoy y esa universidad que se empezó a organizar, esos movimientos estudiantiles. Y nosotros, bueno, si bien vemos muchas agrupaciones, muchos partidos, frentes metidos en la universidad, lo que decimos que el movimiento en sí, no sé si tiene la misma consistencia y si hay tanta participación hoy como en esa época de efervescencia. Y esto de la unidad obrero estudiantil, ¿no? Que nosotros, una de las cosas que sí sigue la consigna, sigue estando, muchos estudiantes la han vuelto a levantar, sobre todo ahora con lo de Sanón, lo de Estefani, y nosotros que nos toca de cerca, lo vemos. Pero no hay esa efervescencia, esas ganas, esa organización masiva. Por ahí saber qué es lo que pasó, es esta fragmentación que vivimos todos en el país, también les tocó a la universidad. Y bueno, ¿de qué manera podríamos ayudar a que se reflote eso? Yo tengo otra pregunta. Abriendo un poco y pensando en el resto de los países de América Latina, vengo hace 2 días de Chile y se me ocurre qué habrá pasado en Chile, que no solo no hay movida estudiantil, que en realidad hay un incipiente movimiento estudiantil, sino que todos los principios de la reforma universitaria fueron dejados absolutamente de lado, y la educación de todos los niveles, pero fundamentalmente la universitaria, es paga. ¿Qué habrá pasado en Chile y en tantos otros lugares? ¿Qué se habrá conseguido con, por ejemplo, todos los muertos de Chapultepec, que del movimiento estudiantil? ¿Qué se habrá conseguido con esto? Porque por otro lado yo pensaba, bueno, pero también en el 73, 74, y en esa época hubo una movida similar a las universidades en este país. ¿Qué pasó en la Universidad Revolucionaria de La Habana, por ejemplo? ¿Cómo es, cómo está? Entre otras tantas preguntas. ¿Y qué pasó con, qué relación existió entre el movimiento estudiantil y los campesinos, y los movimientos campesinos en América Latina, en toda América Latina? Bueno, yo tengo también algunas preguntas. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las universidades en general? Que hoy nos estamos planteando, no solo que nos hemos detenido prácticamente en el tiempo, porque todavía estamos hablando de por qué no se aplican las, o que solamente se aplican en algunos casos las reformas del 18, sino que hemos retrocedido, ¿no? En muchos casos en las universidades no hay ni siquiera eso. Como vos hablabas de Chile, pero también podemos hablar de las universidades argentinas en algunos posgrados y todas estas cuestiones, que tampoco es tan libre y gratuita. Y sí, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en estas casas que deberían ser las generadoras de los cambios, las generadoras de la ciencia, las generadoras de un montón de cosas? En algún tiempo en la Argentina quizás lo fueron, como en la reforma del 18, como decían ustedes. ¿Y ahora qué está pasando? Es porque encima, como se decía, como hemos dicho, ¿no? En algunos casos no, nada se detiene. O avanzás o retrocedés, no hay detención en el tiempo. Norma. Perdón. Sí. Roberto, dale. Sí, adelante, compañera. No, vos tenías la palabra. A mí por ahí me queda también un interrogante siempre, ¿no? Cuando recién nosotros salíamos de Córdoba, de estos ámbitos académicos, del por qué y hasta hace poco la obsesión de muchos compañeros e incluso los profes nos promovían a que investigáramos en el pensamiento, en la filosofía, autores europeos, como que ellos tuvieran la vanguardia y no nos impulsaban a que estudiáramos nuestros pensadores latinoamericanos. Incluso cuando tenés una materia como pensamiento latinoamericano es opcional, no es obligatorio. Entonces me parece también esto muestra un poco, todavía la universidad sigue pensando desde esquemas y moldes europeos porque siguen creyendo que son las de vanguardia, las más avanzadas, y pensamos un poco todavía de espalda a nuestra historia latinoamericana, a nuestros pensadores, que sí los tenemos y buenos, que han tratado justamente de pensar a su pueblo, a su historia, desde su identidad. Y me parece que quizás esa sea una de las claves también, ¿no? Volver a mirar al pueblo y lo que el pueblo ha elaborado, y con el pueblo se ha elaborado en los 500 años de historia, incluso más, desde los pueblos originarios, ¿no? Y ya sabemos que han tenido pensamientos profundos, pero por ahí en las universidades no tienen mucho espacio o no se le da mucha importancia, ¿no? Me parece que eso también es un problema. Bueno, yo estoy hace rato acá, así que mari mari para todos, pero voy a participar de esto y quizás para el cierre, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, me parece que habiendo participado en las luchas estudiantiles y siendo parte de los pueblos originarios, creo que hay una cuestión que tiene que ver por ahí, que tiene que atravesar toda la historia mundial, toda la historia del género humano, que tiene que ver con no marearnos quizás por ahí con cuestiones que están sobre un pensamiento, sin alejarnos por ahí de la realidad. Es una cuestión de un principio básico por ahí, pero que muchas veces tiene que ver con todos los elixires que tiene este sistema y que nos confunden. Bueno, yo también he entrado en la universidad, visto como teorías muy nobles, como un ejemplo nada más, ¿no? Y otro tipo de teorías que en verdad lo que hacen es confundir por ahí o mantenerlos en una nebulosa y crear intelectuales que lo que hacen es mantener una nebulosa nada más que en el aire, pero que no se atreven, tienen ese miedo, están aterrados de sentir el frío y de tocar el suelo. Quizás por ahí está pasando eso, ¿no? Nos estamos masturbando mucho en las universidades como una estrategia del poder mismo también, y alejándonos totalmente de las condiciones reales de existencia. Bueno, y eso quería decir. Normita. Sí, bueno, me quedé pensando mucho en cada una de las preguntas que surgen y con el comentario del último compañero que recién se expresó. También pensaba, ¿no?, en la relación directa que hay. Hay un sociólogo que hace muchísimos años que planteó que fueran reemplazados de hace un tiempo los títulos de nobleza por los títulos académicos. Y cómo me parece que hoy sigue siendo, de alguna manera, este para qué, ¿no?, de la universidad. Y que me parece que, al igual que en cualquiera de los otros movimientos y organizaciones y cómo se mueve el campo popular, sigue habiendo lugares de resistencia. Pero que sí, que creo que la universidad pública es funcional este sistema y que necesita intelectuales, como decía el compañero, que respondan a los intereses del sistema. Entonces, los conocimientos también son mercancías y no se distribuyen, no se reparten, no se socializan. Hay un para qué, ¿no? Pero bueno, me parece que sigue valiendo la pena seguir buscando aquellos lugares donde, a pesar de esto, sigue habiendo puntos de resistencia. Bueno, yo lo último, así como para cerrar, acá la compañera me dice a cada rato, pero es gratis, pero es gratis, pero es gratis, pero es funcional, y es muy, pero muy buena la educación de las universidades. Forman excelentes cuadros para el enemigo, compañeros. Ese es el problema. Pero el problema fundamental es que en este momento, dentro de las universidades, los movimientos de resistencia, que significaría que el conocimiento es compartido y para el pueblo, y que los universitarios son parte del pueblo y que no están al servicio de, están como muy débiles. Me parece que es eso. Yo no creo que haya retrocesos, no creo, creo que son de excelencia las universidades argentinas todas, pero el problema es que son funcionales y están sirviendo excelentemente bien al enemigo. ¿Les parece que cerramos acá? Cerramos y nos encontramos con un nuevo programa dentro de 15 días. Bueno, compañeros, la pasen bien. Y esperamos su presencia y su organización para dentro de 15 días. Y bueno, abríguense porque acá está haciendo mucho frío. Me imagino que allá está peor. Sí, 15 grados bajo cero, por lo menos tenemos en el bolsón. Entonces, un cálido abrazo revolucionario. Igualmente, nos vemos en 15 días. Chuchito. Y acá también un abrazo revolucionario. Hasta luego. Chao.